La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Bueno, repasamos los 5 temas más escuchados de la semana, de este media hora, de la segunda media hora. Bueno, vamos a ver, en el puesto número 15 se encontraba Yulisa con su tema titulado Creemos. En el puesto número 12, en el puesto número 14 diré, disculpen, se encontraba Generación 12 con su tema titulado Tú nos salvarás. Y en este puesto número 13 se encontraba Hilson Yunai con su tema titulado Océanos. Y en el puesto número 12, DJ PB junto a André y Felipe con su tema titulado Bobo para O Albo. Y en el puesto número 11 se encontraba Evan Krat con su tema titulado Cielo y Tierra. Bueno, y así de esta manera nosotros entramos a la segunda hora de la programación aquí en la 90.3. Muchísimas gracias a usted, mi querido amigo. Muchísimas gracias por permanecer ahí en su radio pegadito, haciéndome la buena compañía. Muchas gracias a toda la gente linda que nos escucha ahí en Germán Moreno, Planta Alta, Planta Baja, también ahí en Villa Barrientos. A toditos ustedes un abrazo grandísimo de parte su amigo Sicto. Y también para nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en Villaverde, a nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en Feria El Carmen, un saludo para ustedes. ¿Qué tal por allá la venta? ¿Cómo va la gente? ¿Bien? ¿Viene o no viene? Me imagino que se acerca, ¿no? También un saludo para nuestros queridos amigos allá en Mercado Popular, el mercado más populoso de Montero, que día a día está creciendo, que vemos que la gente está acudiendo a su lugar. Un saludo para ustedes, queridos amigos, espero que lo estén pasando muy bien. Y nosotros así de esta manera ingresamos a la segunda hora de la programación. Bueno, después de haber escuchado ya los 10 temas, ahora entramos a los 10 temas más escuchados de la semana. Empezamos con este casillero número 10. En este puesto se encuentra Funky, estadounidense, desde allá, ¿no? Desde Estados Unidos, Nueva York. Y hay muchísimos cantantes, ¿no? Por allá. Funky nos viene a decir con su tema titulado Es Imposible, en género electropop. Les cuento que este tema es muy buenísimo, agradable, muy bueno. Y un saludo para nuestro querido amigo Pablo Choque Alemán, que a él le agrada personalmente muchísimo. Y por el pedido de él, hemos hecho que ingrese aquí a Top Interacción 90.3, ranking de los éxitos. Así empezamos y así comenzamos la segunda hora de la programación. Sin querer, me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo. ti. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Funky, de 41 años de edad, desde Estados Unidos, nos trae su buena música, su buena alabanza para el Señor. Funky en el año 1998 aceptó seguir a Jesús. A ver, vamos a sacar una cuenta. A ver cuántos años ya que está en los caminos del Señor. De 2000 a 2015 son 15 años, más 2 son 17 años. 17 años ya que está en los caminos del Señor siguiendo a Cristo. Antes de que estuviera en los caminos del Señor, dice que él era fanático, seguidor de Pico Sitz, pero desde que aceptó a Cristo en su corazón, pues se hizo seguidor de Cristo. Hasta hoy está en los caminos del Señor, contento y feliz sirviendo a su Rey. Funky ha subido muchos puestos. La anterior semana se encontraba en el puesto número 13, ahora se encuentra en el puesto número 10, subió de 3 puestos y esperemos que siga subiendo. En lo personal me gustaría que esté ocupando primer lugar. Soy optimista, ¿no? Mucho. Yo creo que va a llegar porque es un buen tema. Me gustaría que usted le dé un clip ahí en el Face. Si usted es amigo de Top Interacción 90.3, la cima de los éxitos, entra ahí al Face. Y si no es todavía, hágase amigo. Nos da un clip y será amigo y usted va a tener la oportunidad de escoger y votar por su tema favorito y así hacer llegar a la primera, o sea, al número uno de la semana. Bueno, vamos a seguir hacia adelante, vamos a revisar este casillero número 9. En este casillero número 9 se encuentra Alex Zurdo junto a Samuel Hernández con su tema titulado Yo Creo. Está permaneciendo por varias semanas en este puesto del álbum de las Alas Z en género balada. Desde muy pequeño me dijeron que tú eras el dueño del oro y de la plata y que se cumplían los sueños de los que te conocían y profesaban tu nombre, que eras todo aquello que necesitaba el hombre. También me dijeron que cuando alguien enfermaba, nada como la oración y tu poder todo sanaba. Que aunque estabas invisible, nada era imposible. Que bastaba tener fe y todo se hacía posible. Y luego te conocí y comprobé que eras real. Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal. Que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo. Pero hay cosas que contemplo las noches mientras me duermo. Por ejemplo, lo que siento desde que yo me consagro, lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro. Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras. Que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera. Yo no puse condiciones para empezar a seguirte. Me bastó la cruz y todo lo que por mí allí hiciste. No te sigo por lo que puedas hacer, sino por lo que hiciste en el Calvario. Y en eso quiero creer, que seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero al maestro, no quiero a los panes y los peces. Yo te sigo no porque me sanaste o prosperaste. Yo te sigo, Jesús, porque me salvaste. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser. Hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda. debo adorarte dependiendo de mi situación. Debo hacerlo en todo tiempo, hora, día u ocasión. No debo buscarte solo por generar beneficios, sino porque agradezco el fin de aquel sacrificio. Eres Dios, el soberano, quien gobierna, eso creo. No aquel genio de la lámpara que cumple los deseos. Tú ya sabes todo y lo mejor para mí lo escoges. No concedes los caprichos que a cualquiera se le antoje. Y perdona si algún día mi mente te cuestionó. En ocasiones cuando tu respuesta para mí fue un no. Como un padre me cuidas, me suples, hasta me sostienes. Como padre que sabe lo que a su hijo le conviene. ¿Dónde estaba yo cuando creaste todo sin defecto? Jamás podría dudar del plan que tienes, que es perfecto. Aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos, pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos. Que si voy una cruzada pero no me pasa nada, es porque por ti mi vida ya estaba destinada. Que por más fuerte la prueba, mi adoración nunca merma. El cuerpo quizás, pero mi espíritu nunca se enferma. No hay crisis que me detenga, ni escasez que me contenga. Voy a proclamar tu nombre hasta que muera o que tú vengas. Si tengo el milagro bien, si no lo tengo también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. Alex Zurdo junto a Samuel Hernández desde Puerto Rico. Alex Zurdo a los 19 años de edad empezó a ir a la iglesia cristiana, pero su verdadero cambio, o sea, cuando él entregó su vida a Cristo, ocurrió cuando fue a un retiro de los jóvenes, a un retiro espiritual. Ahí fue donde aceptó a Cristo en su corazón. Dios así y de otra manera hace su obra y llama para su obra. Después de haber escuchado a Alex Zurdo junto a Samuel Hernández, vamos a escuchar, vamos a revisar este casillero número 8. Desde Puerto Rico, desde Centroamérica, desde la isla más pequeña quizás de Centroamérica, porque es una isla pequeñita, pero poderosa en la isla, ¿no? Porque salen muchísimos artistas cristianos, muchísimos, ¿no? Es lleno de talento esa isla, por eso es pequeña pero poderosa. Desde ahí nos vamos a ir nuevamente, vamos a retornar hasta Australia. Desde la tierra de los canguros, así nos los dijo nuestro querido amigo Javier. Un saludo para usted, mi querido amigo, si me escucha ahí en la otra cabina, en la radio, ¿no? Bueno, estamos hablando de Jason Joanfried, con su tema titulado This is Living, de su álbum This is Living, en género electro pop. ¿Ha bajado o no? Después le comentaré cuánto puesto bajó y escuchamos primeramente. Escuchando Top Integración, la cima de los ritmos. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. For every young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Living now. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith and a life I never known to touch. And still I saw my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end, this is living. The life I've been given's a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end, this is living. The life I've been given's a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. Yeah. Jason Joan Fried, la anterior semana estuvo ocupando el puesto número 5, ahora está en el puesto número 8, bajó 3 puestos. Oigan, me ha gustado que siga subiendo, porque es un buen tema. Ha estado bajando, no tan rápido, pero bajó mucho, muchísimo, porque si no me equivoco, la anterior semana, estuvo ocupando el puesto número 2 o 3. Vamos a revisar después, a ver. Pero hoy está ocupando el puesto número 8, está bajando. Me gustaría que permanezca ahí o quizás suba, ¿okay? Así que apoya esta canción. Ayúdeme a apoyar, por favor, se lo pido, se lo imploro. Por favor, sí. Usted, mi amigo querido, apoya esta canción, ya está muy buena. Ahí también en español, si usted entra al internet, pues va a poder bajar. Tiene un buen contenido, muy buenísimo. Bueno, vamos a revisar el puesto número 7. También bajó. Vamos a ver cuántos puestos ha bajado esta banda. Bajó. ¡Wow! Estaba en el puesto número 3 y ahora se encuentra en el puesto número 7. Estamos hablando del grupo Montreal desde Estados Unidos. Conformado por 5 integrantes. Entre ellos se encuentran 2 damas que forman el grupo Montreal. Hasta el momento han grabado 12 álbumes. Ya están en su carrera musical 18 años. Y me imagino que van a seguir hacia adelante, ¿no? Ya con experiencia escuchamos a Montreal con su tema titulado No me avergüenzo. Y suena así, de esa manera, este tema. no volver atrás, nunca más, nunca más. Anda siendo, oh, oh, oh, oh. No me avergüenzo, no, no, no, no. Anda siendo, oh, oh, oh. El grupo Montreal desde Estados Unidos nos venía diciendo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahora es el momento de repasar, de revisar este casillero número 6. En este casillero número 6 está esta cantante, también desde México. Oiga, México también es creador, o sea, que da muchos músicos, que salen muchos talentos de ese lugar. Estamos hablando de Melissa Janet Romero, que está subiendo de a poco, pero ya se está acercando a los 5 mejores canciones más escuchadas de la semana. Hoy nos viene, nos presenta su tema titulado Solo Dije Que Sí, en género balada. Y con este tema yo me voy a ir a la pausa publicitaria. Y no se vaya de la radio, espéreme, ya estoy de retorno. Así que, escuchamos este tema. Tiernamente te acercaste, paciente me esperabas para entonces conquistarme. La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste, y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Solo dije que sí.